Gracias, Señor González. Thank you very much for this wonderful testimony. We need a microphone. Microphone. Muchas gracias por este testimonio que nos acaba usted de proporcionar. I wanted to thank you very much for your very moving testimony this afternoon. Quiero agradecerle por su testimonio. And I'm going to open it up to questions from the other members of the jury, but I'd like to, having trouble with this. I'd like to start with two questions of my own. Quisiera comenzar con algunas preguntas para usted. One is technical. You, in your presentation, una in your es una pregunta muy técnica. In your written presentation, you have a very sophisticated understanding of all of your rights under the United Nations and different constitutions and treaties that your country has signed. Usted tiene una idea muy técnica de los derechos que usted tiene en el ámbito internacional, por ejemplo, en la ONU, y así, o sea, usted presenta sus derechos y los tiene muy claros. Many of those were not signed at the time of the destruction of your rights, and I wonder how you feel these could be used now. Y en los tratados que se habían firmado con México, alguno de esos todavía no estaban firmados. Quiero saber cuáles son sus sentimientos respecto a eso. For instance, the guidelines on evictions and displacements. Estas son las líneas guías para los desplazamientos y evacuaciones. And the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Y las declaraciones de las Naciones Unidas en los derechos de los indígenas. And the United Nations recognition of the human right to water and sanitation. Y el reconocimiento de las Naciones Unidas en el saneamiento del agua. And then I'll ask another question. Okay. Y voy a preguntar otra cosa. Yes, that's yeah. Así que no estaban vigentes en esa época, sí. Sure. He doesn't have anybody here. So I thought if we ask him a whole bunch, he's not going to remember them. Okay. Well, there's only one person, so if we ask too many questions, he's not. How's he? Will you take notes, maybe? Okay. All right, then the second question I have, and then I'll open it up, is a personal question to you, and that is how you have found the inner strength to continue this struggle for so many years. ¿Cómo has logrado esa fuerza para continuar en la lucha después de tantos años? Yes, thank you very much. I wanted to ask about the compensation. You said that the compensation that you have a right to, you have not received. But was there any attempt made by the government immediately after the eviction and relocation to offer compensation? And did some people take money from? No has recibido tú ninguna compensación por parte del gobierno, pero inmediatamente después que sucedió, ¿recibieron algo de compensación? Yes, and the second question is, in the document we received, you have reported some very disturbing comments made by the Agrarian Tribunal. The magistrate and others said some very, terrible things about the community. What has happened to that? Was there any attempt made to hold those people responsible for their comments? En el documento nos narras unas cosas terribles hacia la comunidad de parte del Tribunal Agrario. ¿Ha habido algún intento para arreglar esto? And finally, I just wanted to know your personal struggle, as Maud was saying, is very courageous. But is the community with you? Do you have support from the community that was relocated, or are you struggling very valiantly on your own. Yo quisiera saber si esta lucha personal, la comunidad te apoya o estás realmente luchando solo o la comunidad está contigo. Muchas gracias, don Juan Zamora. En la medida en que su caso es el que tiene, es el más longevo de todos los casos que nosotros estamos mirando, entonces no sé si vale la pena profundizar demasiado en la parte de consulta, porque me queda claro que en los 70s muchas consultas no les hacían para absolutamente nada, pero más bien lo que creo que usted nos puede aportar o nos puede ayudar mucho es en, a partir de todos estos años que han transcurrido y que de hecho la presa ya está ahí, ¿cómo fue, qué sucedió con sus derechos, por ejemplo, a la alimentación, a la vivienda o a la salud? ¿Cómo estos derechos se deterioraron? Efectivamente, ¿qué fue lo que sucedió con estos tres derechos en particular? Y uno que me interesa mucho conocer es cómo cambió sus formas tradicionales de vida. Ya usted nos adelantaba que uno de los grandes y graves problemas es que el pueblo chinanteco ahora, que antes estaba junto, ahora está pues vive en 10 municipios. ¿Y esto cómo afectó en sus tradiciones, cómo afectó en su forma tradicional de vida? Bueno, un comentario. Entiendo que con la presa Cerro de Oro, el Estado mexicano inició un experimento, digamos, declarado, pues, de que con eso iban a cambiar el modelo de desarrollo en el país, el modelo de producción energética, de contención de inundaciones, hasta donde entiendo, y de producción eléctrica, irrigación. Evidentemente no hubo nada de eso. También, por lo que dice Juan y por lo que, bueno, yo alguna vez acompañé este proceso, no les pagaron las indemnizaciones, como bien nos comenta, nos expone, pero tampoco les dieron las tierras que les prometieron, aunque no fueran de la calidad que les correspondía, ¿no? En los decretos decían una cosa, les dieron otra, los mandaron a otro lugar que decían los decretos, todo eso sucedió. No les dieron los servicios, como decías. Bueno, ese es el comentario. Pero tú haces dos cosas con las que yo creo, pero quisiera preguntarte. Tú hablas del colonialismo interno. Seguimos siendo colonias. Yo creo que seguimos siendo colonias. El problema, mi duda, Juanito, es si con las petitorias que haces podremos remontar esa situación, porque por un lado dices que si somos colonias, te digo, yo estoy de acuerdo en que nos tratan como colonias todavía, pero por otra se pide indemnización conforme a estándares internacionales. Mi pregunta es si han reflexionado, si has reflexionado con los compañeros, que lo que tenemos que hacer es otra cosa, es cambiar las relaciones de poder que hay para dejar de ser colonias primero. No sé si han reflexionado eso, me gustaría conocer cuál es la reflexión, si la han hecho. Y el otro asunto que también planteas, el del etnocidio y del ecocidio, no me quedó claro si estabas, porque decías que pedías ayuda, pero no me quedó claro si estabas pidiendo ayuda al tribunal para documentar eso, o para elaborar la demanda, o para qué. Gracias. Gracias. Sé que son muchas preguntas, pero otro que me parece muy importante también aquí, en esto también quiero hacer un llamado al jurado para que también consideremos la posibilidad en nuestra declaración última de hacer algunos aportes, establecer algunos numerales en cuanto a lo que tiene que ver la financiación de los proyectos, de lo cual hemos hablado muy poco, muy someramente aquí y allá, pero sabemos muy bien que sin alta financiación y especialmente de fuera, Yo sé que inicialmente las obras comienzan con financiación interna, pero realmente lo que hace el proyecto es financiación externa. Y yo conozco un poco sobre el caso y sé que fue el Banco Interamericano de Desarrollo quien proporcionó la deuda a ustedes, el préstamo a ustedes, la deuda para ustedes, para la financiación de este proyecto. La pregunta es si han hecho ustedes algún tipo de acción. Yo sé que hemos hablado de esto anterior, hace unos años, y si no, yo propondría que abundemos un poco en ese tema en otro momento, ¿no? Okay. Sí, bueno, le voy a contestar primero al compañero Francisco. Bien dice, ¿no?, que tenemos que reflexionar para cambiar nuestra situación como colonos. Lo estamos haciendo allá en Ixtapa. Los compañeros nos reunimos casi cada 15 días y precisamente hemos tenido problemas con la CDI. Allá la CDI, la oficina de allá, dice: hay que formar microrregiones, meterle a este. Es una revoltura que hace con lo no indígena. Entonces voy a la CDI Nacional y le digo: quiero una microrregión exclusivamente para los chinantecos. Perfecto, hágalo. Pero llego a Ixtapa, al centro de coordinador, que no se puede. Que no se puede hacer eso, porque tendríamos que estar dividiendo a la población. Digo, ¿en qué forma lo estamos dividiendo? Simplemente creemos la microrregión exclusiva para nosotros, para proyectar, para hacer proyectos. Dice el reglamento de la Comisión Nacional de las Asuntos Indígenas que los compañeros mestizos tienen otra instancia para que sean subsidiado. Y nosotros, allá en Ixtapa sucede, primeramente lo no indígena, y si sobra, se le dan a los indígenas. Por eso hemos hecho que seamos primero a través de una microrregión. También hemos planteado, tenemos que cambiar nuestras relaciones con el poder, porque siempre vamos sumisos, siempre vamos humillados. Entonces le digo, vamos a tener que llegar con razones en la mano, con planteamiento concreto para que no nos sigan burlando. Ese es por la parte lo que tú me decías, sí estamos haciendo. Del otro que me preguntaba si tenía yo apoyo o he recibido apoyo. ¿Cómo he logrado que mis compañeros? Tengo como dirigente de los pueblos indígenas Panapa 40 largos años. Yo he pedido ser relevado. Hoy mismo, apenas tengo como 15 días que puedo andar porque estuve internado 2 meses en Jalapa de mi columna. Ya no soporta y estoy en tratamiento médico, de aquí regreso para el servicio médico. Los compañeros han creído, tienen fe conmigo, porque le he fugado limpia toda la vida. Ellos conocen mi situación, soy más pobre que ellos, pero seguimos en esta lucha como un compromiso moral. Queremos llegar hasta el final, ver que la justicia se haga a un pueblo agraviado. Mucha gente, muchos compañeros han muerto con la esperanza de recibir justicia. Y lo otro, que si he recibido apoyo del gobierno, jamás, jamás. ni siquiera en proyectos productivos, no nos da. Siempre dice que pues, le faltó tu proyecto esto, mételo otro para el otro año y así. Nada, nada. Estamos sobreviviendo de lo que producimos en el campo. ¿Ok? Sí, no podemos negar. En el año 1995, como le decía yo hace rato, que el gobierno federal llegó a los ejidos para pagar individualmente a la gente. Le repito nuevamente, a uno le dieron 500 pesos, a otro 1000 pesos, en lo personal a mí me tocó 1900 pesos, a otro 3000. Es la única, el único dinero que hemos recibido, y con ello dicen que ya no nos deben, pero le digo no, sí no debes, porque ustedes nos dieron lo que quisieron, no es lo que nos corresponde. Ese es el problema que tenemos en los tribunales. Lo decía bien el compañero Francisco, digo, bueno, yo pido a ese tribunal que nos asesore para adecuar correctamente nuestra demanda. Los abogados nos ponemos de acuerdo con los abogados que llevan nuestro caso y bueno, Monte Aguirre ya me dio su correo, no sé a quién, cómo podemos acercarnos para que los abogados presenten el borrador de nuestra demanda. Y dígame cuándo y dónde y cómo se puede hacer este encuentro con mis abogados. Gracias. Sí. Bueno, es otro de los casos pues, graves que nos sucedió durante el proceso 566/2005, o sea, la demanda, el juicio agrario que interpusimos en el Tribunal Unitario Agrario de San Andrés, Tuxtla, Veracruz, allí no correspondía. Allí recibieron la demanda, tuvieron 5 largos años para resolverlo, para que en un minuto nos dijeran que no teníamos la personalidad jurídica para estar reclamando eso, y nos dejaba a salvo nuestros derechos. Pero en el transcurso de ese proceso tuvimos un encuentro, bueno, el magistrado era un hombre tan déspota, despreciaba a los indígenas. Un día los compañeros tuvieron un altercado con él. ¿Y qué fue lo que hizo el magistrado? Demandarme penalmente. Estuve en proceso. Pero yo no estuve en esa bronca que tuvo mis compañeros. Pero, como dice el dicho, ¿no? Crea fama y acuéstate a dormir. Es Juan Zamora para todas las cosas, Juan Zamora. ¿Ok? Pero, pues por eso yo agradezco todavía en este país, hay todavía algunas autoridades que son decentes. Ese proceso duró como más de un año. Finalmente salí absuelto porque no me comprobaron los graves delitos que me decía el magistrado. Al contrario, él, el magistrado, golpeó a una compañera porque le decía porque era tan mal. Y le dio una tremenda cochetada y lo tiró. Y eso nosotros lo reclamamos, no nos hicieron caso. Los compañeros, pues hasta la fecha sigue bravo con su cachetada. Ese fue algunos de los incidentes que hemos tenido a través de estos largos años en que hemos comenzado esta lucha. ¿Cómo cambió la forma tradicional de los chinantecos después de la reubicación? En una sola palabra le voy a decir, todo se perdió. No hay nada del antiguo costumbre y uso de los chinantecos en el Valle de Ixtapanapa. Todo está fragmentado, todo se fue a la basura. Por eso yo siempre digo también, es un delito cultural que cometieron con nosotros. Dice aquí, la crisis de ruptura provocada por la recolonización puede ser interpretada entonces también como una agresión a la concepción cultural de la realidad desarrollada por un pueblo. Todo, todas nuestras costumbres, todas nuestras tradiciones, todas nuestras leyes están rotas, todas, no hay nada. No hay nada. Es una verdadera lástima porque la cultura chinanteca era tan rica en tradiciones y costumbres culturales. Sobre la primera pregunta de Mod, sobre los derechos humanos, lo que sucedió ahí es que hace algunos años el señor Juan Zamora vino a buscarnos y bueno, trabajamos con él en la sistematización del caso, que es la que ustedes tienen acá, con la actualización, digamos. Entonces, toda la reflexión sobre derechos se hizo con el apoyo de nuestra oficina y del Alto Comisionado de la ONU en México para hacer llegar este documento que ustedes tienen en sus manos a la relatora del derecho a la vivienda adecuada, el relator de los derechos de los pueblos indígenas y no recuerdo si algún otro relator. Entonces, el problema es que nunca supimos los relatores si se han comunicado o no con el gobierno mexicano en relación con este caso. No logramos, digamos, tener esa información. Desafortunadamente, el caso no salió en el informe anual de la relatora de vivienda cuando se le mandó por un error y entonces, bueno, ahí se ha roto un poco la comunicación. Pero justamente con la oficina del Alto Comisionado de la ONU reflexionábamos sobre la posibilidad de utilizar los derechos humanos y este marco como denuncia, aun cuando efectivamente los tratados no estaban firmados por México en ese momento, la construcción de la presa, porque consideramos que son continuadas las violaciones. Hoy día todavía no hay, digamos, indemnización, la gente sigue viviendo en casas no dignas, siguen sin ninguna infraestructura o muy poca infraestructura, tienen un problema de luz, la luz va y viene, hay un problema de agua. Entonces, bueno, manejamos este concepto de la violación continuada, ¿no? Para hacer valer. Y luego simplemente, ya que han salido aquí algunas menciones en relación a la destrucción de la cultura chinanteca, fue tan grave este caso en México que incluso salió un clásico antropológico reflexionando sobre ello, se llama La presa Cerro de Oro y el ingeniero, el gran dios, de Miguel Bartolomé Alicia Barabás, un clásico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en este texto se dice que el Estado, a raíz de la construcción de la presa, creó 26.000 nuevos pobres pertenecientes a una población que previamente poseía gran capacidad para un etnodesarrollo autónomo. Y bueno, muchas más cosas se dicen en relación con la destrucción total de la cultura chinanteca en este texto, además de lo que ha compartido don Juan. Pues es todo y muchas gracias y esperamos la respuesta, cómo nos pueden ayudar para adecuar nuestra demanda. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias, señor González. Señor González.